Pedrito Medina, muchísimas gracias por estar siempre del otro lado junto a Walter. Muchas gracias, Adriana, también por estar siempre con nosotros. A Diego Roldán también, que estuve escuchando, que también estuvo está conectado. Bueno, toda la gente. Para Laurita Guerra también, ahí. Laurita también, un beso grande. Muchísimas gracias a todos. Gladys Avendaño, muchísimas gracias, Gladys. La quiero mucho y muchas gracias por Marcelito. Marcelito Quintero también. Boquito dulce. Un besito grande, muchas gracias. Bueno, seguimos entonces. Un besito, Estefanía, a tus hijos también. Muchas gracias por estar siempre con nosotros. Muchas gracias. Para el Pumita Bustos, para todos. Para todos los que están del otro lado, que son muchísimos. Así que muchísimas gracias. Un beso enorme a todos. Gracias. Para María Julia. Para María Julia, que son fans. Sí. Un besito grande, María Julia. Vamos entonces así, de esta manera. ¿Qué piensas portarte? Ya lo sé. Yo te detendré. Haz lo que tú quieras. Sin embargo, esperaba que te quedaras, pero al agua hay que dejarla correr. Y yo me tragaba palabras que no pude decir. Y si el viento sopla a tu favor, no te guardaré rencor. Claro que sé perder. Claro que sé perder. No tienes por qué disimular. Esas lágrimas están de más. Si tienes que irte, vete ya. Sin embargo, esperaba que te quedaros, pero el agua hay que dejarla correr. Mientras yo me pegaba palabras que no pude decir. Si el viento sopla a tu favor, yo no te guardaré el amor. No, claro que sé perder. No será la primera vez. Hoy quedo tú, mañana me iré yo. Seré un buen perdedor. El mundo no cambiará. Alguien sin duda ocupe tu lugar. Sin duda, alguien sin duda ocupa tu lugar. Seré un buen perdedor. El mundo no cambiará. Alguien sin duda ocupe tu lugar. ¿Por qué será que los amores perdidos son más intensos que los permitidos? Delirán tanto, aunque sea solo un poquito, que no se conforman hasta con el roce de las manos. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Los amores prohibidos nos vuelven locos muy fácilmente. ¿Por qué será? ¿Por qué será? El sabor de los besos tienen un gusto diferente. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Cuando hacemos el amor nos comemos vivos. ¿Por qué será? Y es la verdad. Y uno toca el cielo mientras está pecando. Y no nos importa si tenemos sueño. Esos amores prohibidos tienen ese sabor. Y sigue la cumbia. Qué bueno en vivo. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Cuando hacemos el el amor nos comió los vivos. ¿Por qué será? Y es la verdad. Y cuando toca el cielo, ya se está tocando. No nos importa si tenemos sueño. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Muchas gracias. Che, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso. Ahí para el flaco Vera.